Mi voluble verdad, así también yo.

Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria. El más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-202658, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Con una temperatura de 22 grados centígrados, siendo las 4:17 minutos, acompañamos el despertar de miles de paraguayos que sintonizan a estas horas Radio 1. Amanecer Agropecuario, como siempre, trayéndole información de primera mano del sector agrícola, ganadero, industrial y forestal de nuestro país. Pero antes, como ya es costumbre, le damos las condiciones de cómo se comportará el día de hoy en cuanto al tiempo. Tendremos una máxima de 33 grados y una mínima de 23, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sureste. Para mañana, máxima de 35 grados y mínima de 22, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado y vientos variables y chaparrones. Según meteorología, en su pronóstico extendido nos señala de que para el día domingo 1 de febrero, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, anulado, vientos del norte. Mínima de 24 grados y máxima de 36. Ya para el día lunes 2, la Candelaria Aras y Namalicia UBA, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. Precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 25 grados y máxima de 35. Ya para el martes 3, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables y chaparrones, mínima de 24 grados y máxima de 33. Y ya siendo más extendido el pronóstico para el miércoles 4 de febrero, caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del norte. Así que veo para enero, Néstor. Y pucú, alguna bojorza. Alguna bojorza y tereí, otro hasa más o menos, pero o para potaitejina. Ya que eso, este mes tan largo afecta el bolsillo de muchos. O yo recuerdo y mi reserva, entonces vamos a dar la cotización de monedas para que pueda cambiar algunos sus... Vaya giro y apoyo de cuera. El dólar se cotiza en la compra 4.820 guaraníes y en la venta 4.865. El euro a 5.150 guaraníes en la compra y 5.550 guaraníes a la venta. El peso argentino se cotiza a 350 guaraníes en la compra y 390 guaraníes a la venta. mientras que el real se cotiza a 1.770 guaraníes en la compra y 1.840 guaraníes a la venta. Es todo lo que nos trae el Diario Popular en su contratapa, el diario que más gente lee según los encargados de la realización de este diario que ya tiene sus años también en circulación. Bien, como decíamos, César Cabrera se encuentra viajando rumbo a San Pedro a recorrer las parcelas que están encabezando en su consultoría agropecuaria. Ya tengo entendido que para el día lunes arrancan los trabajos para la preparación de 32 tajamares que van a ser destinados para la actividad piscícola, en donde en 20 se tienen preparados para, o sea, se tienen proyectados realizarse en el distrito de Luz Bella, y otras, y las 12 restantes serán distribuidas en el departamento de San Pedro, Guayaibí, General Resquín, entre otras localidades estarán siendo beneficiadas con este trabajo que se encuentra a cargo de un conocido técnico del área, que es Juan Pío Rivaldi. Más detalles a lo mejor ustedes han tenido a lo largo de la semana con el señor César Cabrera, pero no está mal reiterarlo. Nuestros freitas, ¿tenemos a alguien en línea? ¿No? Pero es una interesante actividad esta de la piscicultura, ya que se pueden hacer especies autóctonas como también especies que vienen de afuera, las nativas como las que no son nativas. Una de las principales producciones que se realiza es la de la tilapia, la cual genera muy buenos resultados en la gente que está trabajando en esa actividad hace varios años. Incluso he visto que se usa el cuero de la tilapia para adornar zapatillas, hacen carteras, entre otros elementos que van apoyando la diversificación de un rubro muy importante, el cual llega a involucrar a toda la familia prácticamente. Y disculpen la audiencia. Son cosas que se van fomentando. Hace poco también el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha lanzado un proyecto similar en un estanque, en una pileta abandonada, en donde se le denomina terapia ocupacional, en donde la finalidad de esta actividad, la piscicultura, es generar una ocupación a la gente que está teniendo un tiempo ocioso en cierta institución de nuestro país. Más detalles al respecto voy a darle enseguida, pero ya estamos viendo que hay mucho trabajo. Bueno, don César Cabrera, buenos días. Radio 1650 AM, recorriendo el país en busca de la noticia. Buen día, Freddy, encantado de compartir contigo, con la gran audiencia. Quiero recordarte que justamente estás tocando un punto muy importante, que es la cuestión de la piscicultura. Y hoy día estamos nosotros respaldados por la firma Xololó, de don Francisco Riva, para presentar justamente los espacios educativos. Y esto que está haciendo, está dando muestra de la importancia de lo que es la piscicultura. Y gracias a Dios, nosotros con este programa que justamente hemos iniciado contigo en Guayaibí, es toda una realidad hoy día que ya tenemos piscicultores, gente que conoce el trabajo de piscicultura, a quienes se le va a beneficiar con la ayuda de la excavación de los tajamares, Freddy. Y esto va a estar en la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro, las excavaciones para beneficiar a los socios justamente de la multiactiva, que se encuentran en este momento embarcados ya también, como es de tu conocimiento, en cuidar los cultivos de 150 hectáreas de mandioca, ¿eh? Eso se ha logrado del proyecto que teníamos como 200 hectáreas, se pudo llegar a cultivar 150 hectáreas y con un éxito extraordinario en cuanto a la implementación de conocimientos adquiridos mediante esas largas jornadas de charla técnica, instalación de parcelas demostrativas. Y es como tiene que ser, Freddy. Vos estás recorriendo día a día también en el campo. Hoy estás preparado para viajar con la gente de Senaxa a Villafranca. Y Senaxa también otra institución que siempre ha apoyado nuestro trabajo, Freddy. Así que yo creo que en este asunto de la piscicultura, en cierta medida también ellos están involucrados, y pienso de que vamos a tener mucho apoyo para llevar adelante este plan de piscicultura en la zona de influencia de la multiactiva de San Pedro, Freddy, ¿eh? Asimismo, César, como decíamos, es una actividad que involucra a toda la familia. No hay bebé y nada, solamente papá o mamá, sino que la criatura bien puede ir a alimentar tranquilamente con productos elaborados, o sea, con alimentos elaborados a partir de productos que vayan saliendo del trabajo de la granja, porque hablamos de maíz, hablamos de mandioca, poroto, soja. Están bajo en la piral, menos la hidrélica hoy. Oye, ¿qué hace eso? Entonces la posibilidad de gastar menos en alimentos es sumamente alta, no como en otros lugares que dependen netamente de la alimentación a base de balanceados que tienen que estar comprando. En cambio, en esas zonas del país eso sobra alimentos para el pez, o como también para cualquier otro tipo de animal. Así es, Freddy, interesante esto, y más todavía ahora que la multiactiva tiene la promesa del señor gobernador de San Pedro para la instalación de una fábrica de balanceado. Eso ya es un hecho, y probablemente también se instale dos fábricas, una estaría en Guayabí y otra en Luz Bella. Lo interesante es que el agricultor se meta en la cabeza de que tiene que producir él mismo toda la materia prima que necesita para todos los rubros que piensan llevar adelante. Está el caso de la avicultura, está el caso también de la cría de porcinos, y por otro lado hay que tener en cuenta de que no tenemos otro camino, Freddy. Tenemos que ir a la granja integral, y antes que asegurarnos con el autoabastecimiento, Freddy, ¿eh? Así mismo, César, exactamente. No hay otra salida. Ese puñemoí esperando regalías de gente que está trabajando día a día a costa del sudor de otros, estamos esperando que llegue el beneficio para nuestras familias. No debe ser así. Hay gente que tiene cantidad de hectáreas, mínimo tiene 20 hectáreas, ya, o sea, y veo el 4 y 14, 8 y nada realmente, pero 8, 4, pero ya es una superficie suficiente como para poder mantener a una familia, a una unidad familiar, integrando, como bien decías, el pollo, el cerdo, ahora mismo un estanque regular de peces va a generar una buena fuente de alimentación para esa familia, no solamente pensando en la venta, sino que pensando en el consumo dentro del grupo familiar. Y el excedente, obviamente, venderlo, aprovecharlo, ya que Pío Rivaldi, con toda la experiencia que tiene, imagino le ha enseñado a esta gente a utilizar prácticamente todo el pez, César. Sí, así es. Y no solamente el Pío Rivaldi ha hecho una campaña formal, es decir, ha hecho estas charlas técnicas tan útiles para estos productores, sino también ahora él mismo va a llegar a supervisar la excavación desde el próximo lunes, si Dios permite, o el martes, porque la maquinaria se va a trasladar el lunes. Así que creo que el martes vamos a comenzar las excavaciones, y va a estar supervisado por el ingeniero Pío Rivaldi. Y también, a lo mejor, si por ahí tener la ocasión, viajamos y compartimos con la gente esto que es tan interesante, teniendo en cuenta que vos de una u otra forma también estás trabajando para otros medios. Y una de las cosas muy interesantes también es el apoyo que estamos teniendo por parte de la Asociación Rural del Paraguay, SENACSA y también el propio Viceministerio de Ganadería, porque está en la mira también la instalación de una cuenca lechera. Eso ya es un hecho prácticamente. Y como te dije, no nos vamos a quedar solamente con el cultivo de la mandioca. Ahora mismo, por ejemplo, Freddy, el sésamo está atravesando por una situación sumamente difícil en la parte comercial. O sea, que el sésamo se llegó a pagar hasta 7.000 guaraníes el kilo en la zafra anterior y ahora se está pagando 4.500 guaraníes el kilo. Entonces, ¿qué es la solución? Lo que pasa con la mandioca tiene que suceder también con el sésamo. Tenemos que aumentar la producción, Freddy, no tenemos otra alternativa. Así mismo, es la gente es reacia muchas veces a implementar nuevas tecnologías porque cree que le va a cargar un costo superior a lo que realmente va a recibir a la hora de cosechar su producción. Pero estamos muy equivocados en eso. Las nuevas tecnologías muchas veces son las que ayudan a elevar esos rendimientos y evitar que con ellos se cierren rutas, evitar disturbios, evitar afectar a terceros. Pero realmente somos un país que se basa en las modas. Si no se pone chía el año antepasado, ese año chía, ahí las empresas, había también un compromiso del ministerio de aumentar la producción, fomento de producción, AUPIE. A la hora de la verdad no se llegó a pagar un sol, prácticamente un dólar por cada kilo era lo que se pagaba al productor. Y muchos quedaron perdiendo grandes sumas de dinero debido a que no tenía ese acompañamiento tanto del ministerio como de la empresa privada, porque muchos realmente fueron inducidos por empresas privadas a sembrar chía. No les especificaron que querían una semilla, ¿cómo se les dice?, orgánica. Y muchos apuntaron a hacerlo de forma convencional usando desecantes, pero realmente cuando el productor se eduque, realmente va a llegar a ser un productor con todas las letras para poder diversificar y aprovechar al máximo ese pedazo de tierra que le toca ocupar, en tanto en arrendamiento como en usufructo, en propiedad misma. Pero pasa que muchas veces la ayuda no llega a tiempo y forma y se ve el productor afectado por ello. Correcto, Freddy. Yo creo que las cosas, de una u otra forma, mediante el esfuerzo de todos unidos, tienen que ir cambiando. No tenemos otro camino. Y una de las cosas que el agricultor tiene que aprender antes de cultivar, tiene que saber en cuánto va a vender su producto. No tenemos otra alternativa. Anda ya, descuide la seguridad, amigo, y hay que autoabastecer en primer lugar. Porque Río Azul es muy cactuete y de vender. Cubre de comida ahora vender tan cactuete de ahí. Le dejó que esto ahí acá en Guasur vender tan cactuete de ahí. Ah, bueno, amigo, ya yo y tú mi ya de la seguridad comercial antes que nada, Freddy. Que algo nos faltaba. Porque lamentablemente, ese amigo, Marapa ya está. Oye, corregí las cosas, pero casi la tapela del día a la noche, yo corregí más, Freddy. Entonces, amigo, mientras tanto, ya éramos ya de vulgar, Freddy, ya que tu pecaraca, ya está por solución, para problemas mediante de forma inmediata y que tú vas a disponer. Entonces, mi abuela llegará de lleno, Freddy, porque honestamente hablando, se me importa y le hace la pizza eso con fue. Oño, timba, ebe, hoy para hacer en Bovire, para vendetta. Bueno, desde este me vi, sería que tú van a topar a ti el lugar o se pueda a pedir a la comunicación, hay que llegar en 10, pero mientras tanto, va a estar desde que debe viajar también a. Hemos mandado mil la gente de Ángel de Corte Liré para actividad para el Coina Villa Franca. Por otro lado, mi respeto y mi saludo para la gente de se enalza gente que toda la vida nos ha apoyado en nuestro trabajo, Freddy. Así que, aunque están de cargo, es la más puro río, pero en estos flechas, la más es puro río, por nada, ya cumplida, ya le patrocinante. ¿Cuáles días, Freddy, tú? Y captura mañana y Mongue también. Muchísimas gracias. Correcto, César. Después de esta música que nos va a ofrecer el amigo Néstor Fleitas, vamos a retomar un poquito este tema de piscicultura. Muy interesante para ir conociendo más detalles de cómo se puede incursionar en esa actividad y cuáles son los mecanismos que debe hacer para solicitar, por ejemplo, asesoramiento técnico de gente de Senaxa y otra institución más a cargo de esta noble actividad que involucra a todo el núcleo familiar. Contigo, Néstor. Coape se ave ave, umi pita uanetawi, toi tata selesawi, epo guapui serete, vai pei kono ware, la resabe y ni se que. Mamaro y te será pepe, o que pude a pabe. Y ande ya la antera cae, se zambuje y se le lujo. Se le jode a mover tubo, añara y tibia bebé. Y ma de guaré, te cuasico y se le llama. Veneno rico es fama, se me acanga un mi bacue. Coape corchando, música pum me meteba. A mi mira oye Eva, Pauerú, apetubú. A mi maca guarandú, a mi ya cujeta cue. O cocore mao gallere, esa cabo coeyú. Y cangui mi va y tú, o amo mombrí, o eruca agui pui, o brajero a chapú. Viene que meña hendú, tapisha o haribomba, umi vira y poro oba, o ipotari u pedirú. Tahuato a enduñe, guarajío y que pa mingo, allá su gente tinibo. Oya he o my wingue, carawabe oye, tu yuba y piriti, y mando a ye y sire, hamba si ñaña hague. A todo te pijare, guay curu o pura heiva, si shaho un hondo queiva, osaba y pollo aite, y ya pensamos yo he, oye lo que un mi cuñado. En tu homo para la va, pego a su cruza pengüe. A sábado caro, cagüigo se o cabe, y ya triunfa carrería pe, hoy cocutaña y u. Llamo y con baracapú, quiero picar tu y bajar. Monguetape, saqueñara el usú. Guajogui, guay, maite, hoy haisha estanciero. Alambrador, jacarrero, mi taca amo meme. Ya cuite peto y que, tollero, que le impuja. Ya en tu mamón de uva, salomón de codecue. Boape, se ave, ave. Ambiriki se desay, o mi moti japirai, nombre ma ayeré. Lorida pe maime, que vaga muy pero guay. O era de beguiraisha, se tiré y no llevé. Coape se ave de Nucho Rivera. Contigo, Néstor.

Don José, te veo un poco preocupado. Lo que pasa es que el 19 de enero empieza la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Y eso te preocupa? Es que mi vaca Fernanda está preñada y la vacuna le puede hacer mal. No, don José, la vacuna no daña. Al contrario. ¿En serio, Pío? Yo pensaba que podía hacerle mal. Vacunale tranquilo nomás. Che, don José, ¿y hasta cuándo se puede vacunar? Hasta el 27 de febrero. Y el registro se puede hacer hasta el 13 de marzo. Me quedo tranquilo entonces. Nos vemos. ¡Chao! Yogurt Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra. Más cereales. Más frutas. Yogurt Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. 4:46 minutos, 22 grados centígrados la temperatura a estas horas en la capital del país. Radio 1 AM650 acompañando el despertar de la gente que a estas horas ya está rumbo a su lugar de trabajo, está en el mercado escuchando la programación. Ya otro pulmón vital de la producción nacional es el mercado. Mercado 4, mercado de abasto, mira. Gente, bohío, o escala y mercadería, cuidado, va y vende y jamás durante el día. Aquí, hojeando el diario La Nación, vemos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería da créditos a agricultores guaireños. Esto en el concepto de los préstamos 70-30. Baja y se opina. Cada productor accede a un préstamo, de los cuales 70% pega ojo en forma de subsidio, jala productor o paga solamente el 30% de restante, el 30% restante, diciendo bien, y con tasas de intereses del 10% anual y pagadero de 1 a 5 años. Peaji Apocuri Cueje Guairape, bajo la modalidad 70-30 con fondos provenientes de los bonos soberanos y la publicación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto al crédito agrícola de habilitación, al cual lo encargaba con préstamo ñeme, ome 14 productores de 246 millones de guaraníes y certificado por un monto de 248 que serán efectivizados en días más por los productores. El ministro de Agricultura y Ganadería, Jorge Gattini, dijo que será el año de la transformación de la agricultura en Paraguay, principalmente de la agricultura familiar, pues se da inicio a una inversión del Estado bajo control y aditamento de la educación. Bajo control y con aditamentos de educación. Upeante, oigo siempre la doña general del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que se haga cargo de la educación de los productores, que lleve a esa inmensa cantidad de técnicos que tiene en su plantel al campo. Fue a inicios del gobierno actual que quisieron dar una transformación radical al sistema MAC. En cierta medida se vio entorpecido por primeramente la falta de recursos. El año pasado tropezaron con muchos inconvenientes también a la hora de llevar a cabo ese plan de mover toda esa ingeniería que tiene el equipo, el sistema MAC. Pero iniciamos el año con esto, con el desembolso de millonarias sumas de dinero a los productores para poder trabajar, pero este desembolso debe ser bien aprovechado, porque muchas veces volvemos a las mismas prácticas políticas de cerrar rutas, de cerrar, de perjudicar a otras personas con actividades que no vienen al caso, porque el lugar del productor es su chacra. Mientras esté ahí trabajando, no va a tener necesidad de pedir un solo centavo a nadie. Solamente él requiere de su trabajo. Y cuando sea necesaria la asistencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería para orientarle acerca de qué es lo que tiene que hacer cuando este está notando ciertas falencias en su sistema de producción, Bien decía César que el productor debe trabajar conociendo el precio. Así es, para eso existe una dirección de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, al cual el productor debe acercarse o debe llamar para conocer exactamente las estadísticas de los precios. Siempre hay un histórico. AP histórico, UPA, la Ministerio de Agricultura, Dirección de Comercialización, no me la productor, en Bodurepa. O sea, Orecojama tenía idea, ambos dupa ni vendeta la producción en tal o cual fecha. Porque, y cuando vengan de la hoyo, ahí tenía la producción, la precio oye, pero escasea ahí mío, la precio tu shao yupi. Upeanado ya con AP Educación, ya con artículo, señal diario de la Nación, pe. Administración de los gastos ahí. Algo la. Ya la cena va en moto, va en celular, pero está interesado en la OCEAP Banco de recibir la plata o de un miare. Con ese dinero que debe usar en la producción en la chacra. Otro a tu, ya, o por lo menos con la moto, o cuejan más la celular, o niejan más. Pero otro a tu, o yo voy a caña de esquina, o sea, banco, o yo voy a caña o so, bebé. A la chacra, o puta ahí. Y familia, puta ahí, vale, ave campo, va a la coa, o pepe, pues, va a la. Va el futuro ya le cotan va motivación ya me da la ñandera de cuera ñande vecino cuera la ya esa pesa la ojesan cuera pesa ya y coñande upago ya con cuentas ya pensa mía la el cierre de ruta ya oye lloré subsidio ya lloré condonación de deuda las niñas estáis tres a ver para poder con la hombre a la tita o sin menospreciar su trabajo lleva pero con ese trabajo con ese esfuerzo diario lleva adelante a su familia. Añale campaña y catuya en la llave coge a tapé, en la llave coge a coan, la llave coge a moa, pero antes excusa ante humilla porque inventé la estructura. Hablando al leño, la ñande representante de cuera, ñande ya denunciaba, ¿verdad? Upeana hoy día la tecnología, ya ñanduca, ella cucarte o yo piramo, armen lío juventud de ellos. Pechalento hoy ya pone a la ley ya perjudicada a terceros, donde termina mi derecho empiezan los otros ellos la oñecua y con estos préstamos 70-30 lo que se busca es fomentar la producción, que el productor vaya teniendo idea de que debe pagar por lo menos algo de lo que se le va a dar esto, asumir con responsabilidad los compromisos. Es por eso que yo muchas veces pondero el trabajo que realiza la compañía Rotado Calera del Paraguay, que va realizando una capacitación previa al productor en donde se le inculca a realizar todos los procesos necesarios para poder tener un éxito en su cultivo. No es que le impone al productor solamente cosechar o producir tabaco, sino que ellos apuntan a la diversificación dentro de la unidad productiva. Gallinero, el chancho, el chiquero, leche, son cosas que el productor debe tener obligatoriamente en su granja para evitar comprar, porque nosotros tenemos la granja, acá en Asunción por ejemplo, se vende a 25.000 o 30.000 ya la gallina casera. La gente está formando de acá la gallina casera, injetando el apoyo de los galpones industriales, pero sí quiere una gallina casera y guasú caldo use mi lunes, cuesta durante domingo, cuesta y con el problema es caldo de gallina, ¿dónde es la solución? Allá va Néstor. Tengo borimba el lunes, cuesta caldo de gallina casera, ja. Dios te salve. Pero también leche. Uno si compra leche en los super 2.500, 5.000 guaraníes de medio de litro respectivamente. Pero produciendo eso en su propia granja se ahorra 2.500 o 5.000 guaraníes diarios en el desayuno. Antes recuerdo yo que hacían trigo en las campiñas. Hoy día eso desapareció. No hay trigo en las granjas. Antes había mandarina, naranja rodeando la casa para sombra y cuando daba fruto se aprovechaba. Hoy día eso desapareció prácticamente. Porque dependemos de la gaseosa, dependemos de los jugos en polvo y otras cosas más que En cierta medida, el programa ya de cómo el resto de enemigos ya usé hoy, pero en cierta medida tenemos que orientarnos a lo natural, a consumir lo que está alrededor nuestro. Pero yo te dije, es ella que la ya usé hoy, la ya de hogar, ya de coa, ya acabo de vocar con ella. Antes ya tropezaba y mi pues ya hoy la comanda, hoy para hoy me comanda y extraño lento, imagina. ¿Qué vas a comer? Eso yo viene de la gente. ¿Cómo andás, loco? Mira, o sea, y a la chura me va a ofrecer a tu menos. Los pedazos, o sea, y ven esperanza a las uno porque están acostumbrados a ver en la televisión McDonald's, Burger King, que esto y aquello, que prácticamente son un inadaptado si es que no se va a esos lugares para comer. Pero saliendo de todo esto, si es que llegamos a aprovechar los recursos que nos ofrece nuestra granja, vamos a salir de este atraso en el cual estamos viviendo. Ayer Germán Ruiz en una entrevista que tuvo en uno de los medios televisivos decía que el Paraguay de 1933 pudo mantener a miles de tropas en el Chaco, y hoy que tenemos las hidroeléctricas, las inversiones tanto privadas y públicas, los regalos que nos otorgan los asiáticos muchas veces en cuestión de donativos. Un miamba, hoy copa, un miamba ya aprovecha cuáles. Ya hashi ibe porque nos dejamos manipular por unos cuantos pelagatos, o sea, pues antes de que te se la cabrera, y que ellos a la hora de negociar se quedan con todo y le dejan al pobre productor o a la gente acá en la ciudad misma, le deja con las migajas. Y es hora de que cambiemos nuestra mentalidad para poder afrontar con más realidad las cuestiones socioeconómicas, decirlo bien, porque lo que a mí me perjudica, le perjudica a mi vecino. Lo que a mi vecino le perjudica, le perjudica al barrio. Y así se van agrandando los problemas y muchas veces ya no se hallan soluciones rápidas porque perdimos esa autogestión, esa capacidad de nosotros poder hacer por nosotros mismos lo que queremos, lo que esperamos que otros hagan. Y si es que seguimos así, todo va a seguir siendo igual, ni Mandrake como de presidente no ya pongo en bebé. En otro orden de cosas, también alentando siempre el sistema productivo. Si la gente tuviera por lo menos una hectárea de soja, no necesitaría comprar otra fuente de proteína. Es una proteína barata. No le digo con esto que se dediquen a hacer soja, sino que es una alternativa más para poder en la familia producir otro tipo de producción. Leche de soja, carne de soja, aceite o cualquier otra cosa que se pueda hacer con el sésamo mismo, no solamente llegar a pretender venderlo, sino también usarlo dentro del ámbito familiar, la chía misma, porque todo lo que nosotros producimos queremos vender y al final compramos en paquetito de un cuarto, de medio, y de nuestro bolsillo no va otra vez, eso sale y nos va dejando cortos. Dependemos mucho de lo que está afuera, no miramos lo que tenemos dentro. Bueno, Néstor Fleitas, 4:58 minutos de la mañana, 22 grados centígrados la temperatura. ¿Qué tal si nos pone una música para acompañar a esta gente que va ya rumbo a su trabajo? Hoy me dejan seis, soñando a veírla de por el yo haya que voy a pensar a un bichén por ahí con mi teléfono que yo ni llenta y se camba a mi venenía con ese corazón humano no estaba todo esto con mí ande y bote fuera estoy pa' entrevista y botillera pa' y botillera y niña en el ripabaña de lo que Ñamba a poque lo mitá, taimbareteñan de Paraguay. Pejendujina, amanecer agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. O un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe ni tijaras a caraímo no hoja. Cesa moraín y potiva en areje pime e janua. Upevare reñongatúa era jaingüe vos zapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Con el pacto de confianza. NGO. El norteño. Nutrición animal. Con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes. El norteño. Nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos. 100 reproducción. 88 cría. 66 recría. 40 invernada. 100 proteico. 30 proteinado invernal y estival. Y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmantelar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Vaya, yo conté don José. 19 de enero, oñipunuñeguita más vacunación ante aftosa. ¡Jauper de puyo fúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio, ya vaca Fernando y me tuya y teje guasú. ¡Jape vacuna y que tomo así, chupé! ¡Nah, niris amigo! ¡Vacuna cuando por un así! Y que tuya vacuna, me embaje guasúba, jau mío nacer a moda sin problema. ¡Ay, que tuja, ucambu, mi oñi vacunada, güey! ¡Y que tú, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tú! ¡Ara KFD pide que tuya vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tú, 13 de marzo, bebé. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. De Jamboico, Peñe, Purujanguayco, o me ende la plata, ende mandu, ay, como me ende plata, ende Purujanguay, mi se mandu, ajá, o me acuese, ende, coñica de Tillama, no me acuese, un millón y medio de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, son las firmas. Yo, ya acuese, es la Miguel Villamayo. De Areñe, Purujanguay, mi tío. Upe tiempo, huico, anga, goya, ya, y mando. 2013, ve donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General Izardo aquí en el departamento de San Pedro, ve ya por 5 años, oreño, tú en la peste, va a ir sandere ñiñando, re mejora y core ganaba y coja de guima. ¿Cómo vas a mejorar y gusto de ser a pisar cuadro? la hoga de rotero, ño mongueta, rombo a fallo, reponda y poite cote, la poi. Le mando, hay con la familia, que va a beber mejor momento, rey, y va a ir ya ve, a con mejor momento, rey, poná, ya ve, van de mando a la familia, que van directa, sabe, que donde se doy. Se mando a, upa, angagase a pisar, oño, tijan, la petra, ni la sea, sabe, que oja, upa, la arrogase a pisar, sea amigo. Deja, rey, pero cero y don, Eusebio, doy, ja. Ni un familia cuera con el con deroga mare yo guama y con las cosas de mejorama y con el botecho con la nueva familia cuera hoy más la hoga más con la guiven de hoy guira guiven de hoy con la hoga a ver con herramientas jeta cachape anima ponga como con la yo no usan de familia si maite compañía agrotabacalera del Paraguay S.A. creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Territorio nacional, 22 grados centígrados la temperatura. La Asociación Rural del Paraguay, a través de su comisión directiva, ha lanzado un comunicado en donde el país y los productores están de luto con la familia Nato. Es lo que reza el comunicado en la primera parte. Violencia criminal que una vez más enluta al país. Fuerza de tarea conjunta tiene que estar en línea de fuego. La Asociación Rural del Paraguay lamenta profundamente el triste final de Robert y Erika Nato, asesinados de manera cobarde por el grupo criminal, y expresa su condolencia a la familia Nato Racer. La Asociación Rural del Paraguay condena enérgicamente el nuevo atentado del grupo criminal que sigue sembrando terror y zozobra en la zona y exige al gobierno nacional que recupere el control construyendo un clima apropiado para el trabajo. La Asociación Rural del Paraguay y los productores exigimos también al gobierno nacional que de una vez por todas, elimine este grupo criminal que han acabado con tantas vidas inocentes. Demandamos al gobierno nacional los resultados que todos los paraguayos esperamos de las fuerzas de tarea conjunta, quienes se encuentran en el lugar desde hace más de un año y sin embargo los criminales siguen aterrorizando a todos los habitantes del país. Ayer reclamamos que el gobierno nacional elabore las acciones necesarias para que la comunidad y los productores puedan recuperar la tranquilidad y que sus lugares de trabajo, que son el principal objetivo de los ataques de este grupo criminal, sean protegidos por las fuerzas de tarea conjunta. La línea de fuego en la batalla contra estos criminales se encuentra en los establecimientos productivos y es ahí donde reclamamos que las fuerzas de tarea conjunta deben estar presentes actuando. El gobierno tiene la palabra. Las muertes que lamentamos y la inseguridad que vivimos se deben al fracaso de las políticas de seguridad impulsadas hasta ahora. se impone un golpe de timón en dichas políticas. Si queremos evitar que los paraguayos sigamos amaneciendo consternados por situaciones como esta en el futuro, el gobierno nacional debe recuperar la iniciativa en la lucha y el control de la zona. Es lo que reza el comunicado emitido por la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay. 5:10 minutos. Nos acompaña aquí Sueli Medem, funcionaria del SENACSA, que desde muy temprano ya está trabajando para cubrir una actividad que tiene como institución en la zona de Villa Franca. Alberdi es Sueli, ¿verdad? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Podés darle a la audiencia de Amanecer Agropecuario un pantallazo de la actividad que vamos a realizar hoy? ¿Quiénes están? ¿Cuál es el motivo de la de este nuevo nueva actividad que van a tener con motivo al SIGOR 3, el sistema informático que el SENACSA utiliza para el gerenciamiento, movilización, registro de todo el ganado existente a nivel país? Bueno, así como dijiste, Freddy, vamos a estar lanzando nuevamente el sistema SIGOR 3 en Villa Franca y con presencia de las autoridades máximas de dicho lugar y del medio ganadero, como de costumbre. Como acostumbra, así es. El SENAC está trabajando arduamente, no solamente en ganadería, sino que también en otras áreas muy importantes, muy sensibles al sistema de producción nacional. Te interrumpo un ratito, Solín, para darnos detalles más adelante. Ah, sí. Bueno, seguimos acá con nosotros porque se cortó la llamada telefónica. Bueno. Hace poco tuvimos la visita de la comisión, de una comisión de Arabia Saudí, ¿verdad? Sí, señor. Ellos así están. Ya retomamos contactos, Néstor. Buen día, Freddy, a la audiencia de Amanecer Agropecuario, como siempre, a esta hora agradeciendo la gentileza de ustedes, don César Cabrera, Rocío Mabel y vos, que está conduciendo excelentemente el programa, sobre todo a la invitada, un 5 minutos. Nosotros estamos trayendo informaciones. Hoy se realiza un importante día de campo sobre tecnología de producción de sésamo y lanzamiento de la nueva variedad IPTA 7 en un convenio IPTA Copia, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería copia la RDA, el Gobierno Nacional y el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA. Hoy, viernes 30, dice aquí nuestro programa, tenemos en el local del campo experimental de Xoré un importante día de campo. Importante invitar a los productores y a los técnicos para intercambiar y consensuar informaciones actuales sobre tecnologías de producción con técnicas y técnicos y productores. Lanzamiento de esta nueva variedad, entonces, Freddy, con participación de productores, técnicos, semilleristas, representantes de instituciones públicas y privadas, estudiantes y la invitación especial para nosotros, los medios de prensa. Esto se realiza bien temprano, a las 8 de la mañana, la recepción, las 8:30, las 9, recorrido de la parcela número 1, comparación de variedad de sésamo, manejo de suelo y fertilización, a cargo de la ingeniera Patricia Pereira. A las 9:30, parcela número 2, recorrido total, presentación de las características agronómicas, lanzamiento de la nueva variedad de sésamo IPTA número 7, a cargo de la ingeniera, ingeniero agrónomo Miguel A. Florentín. Como también a las 10 horas, la comercialización, perspectivas de producción de rubros de otoño-invierno a cargo de las empresas semilleristas, y se prevé la presencia de autoridades, que el caso del presidente del ICTA, doctor Daniel Hidoyaga, y toda la comitiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como siempre, de la COPIA y la RDA, que van a estar presentes ahí en el campo experimental de Xoré. Por otro lado, tenemos las palabras de la bióloga Edith Gómez del departamento de algodón en este día de campo, que fue un éxito sobre el sistema de producción de algodón que se realizó en Ubicuí, Coica, desde la CDA de Ubicuí, que organizó de la Dirección de Extensión Agraria. Esto dijo la bióloga Edith Gómez del departamento de algodón a la audiencia de Amanecer Agropecuario. Si llevamos a lo que es kilogramos por hectárea, en el primer año obtuvimos 3.600 kilogramos por hectárea, en el segundo año 3.900 kilogramos por hectárea, y hoy la parcela de algodón se ve excelente nuevamente. Hasta el momento, desde la siembra que se hizo en noviembre, solamente ha tenido una sola aplicación contra Trix, que es la primera plaga de la primera época del cultivo. Hoy estamos observando el cultivo con muy buen desarrollo vegetativo, buena sanidad, fuera de lo que estamos observando un poco de picudo que es manejable durante el tiempo que nos queda antes de la cosecha. Importante, ingeniera, esta recomendación para que el productor vaya llevando en cuenta sobre todas las cosas. Hablaba hace rato el ingeniero Waldo Brites del capado que hay que hacerle también a la planta sobre todo, y una serie de cosas que aparecen que ustedes los técnicos siempre están recomendando al productor para que pueda salir bien en este rubro. Desde el punto de vista agronómico, por el desarrollo vegetativo del cultivo, sí necesitamos ya un capado por el para que haya una mejor producción, porque solamente necesitamos 16 nudos vegetativos y creo que ya estamos pasando esa cantidad. Desde el punto de vista entomológico, necesitamos mantenerlo sano, libre de algunas plagas que inciden negativamente en el cultivo. Como les dije, hoy en este momento lo que estamos viendo es problema de picudo, que vamos a recomendar una aplicación también de plaguicidas de acuerdo al monitoreo de plagas. Pero también es importante mencionar que este material transgénico tiene su resistencia a plagas como Usocarú, lo cual no hemos visto durante los 3 años, durante todo el tiempo que estuvimos haciendo esta parcela demostrativa. No hay presencia de lagarta rosada y tampoco de liotis. Entonces lo que estamos viendo hoy es solamente picudo. Palabra de la bióloga Edith Gómez de la Dirección de Extensión en el área de departamento Algodón, hablando sobre el tema del día de campo, sistema de producción de algodón y sobre todas las recomendaciones precisas. Agradeciéndote como siempre, Freddy, el espacio a don César Cabrera, a don Néstor Fleitas y mis cariños y mi respeto a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el contacto, Néstor. Aquí tu tocayo está, ya pensé acá atentamente a lo que estaba diciendo. 3.900 kilos de algodón en segunda cosecha en la parcela es un buen rendimiento. Yo estuve viendo aquí trabajo del compañero líder Jiménez allá en Choré. Levantaron 3.000 kilos de algodón en la primera tanda también para poder potenciar un poquito también los trabajos que se están realizando en este tipo de encuentros. Esto es una iniciativa de la Agrota Calidad del Paraguay, en donde el capital, o sea, el trabajo social se hace sentir también. No solamente es tabaco, como dije al inicio, sino que también diversificando rubros. Ahora el algodón en la parcela que ha estado gerenciando levantaron 3.000 kilos para comenzar, que es un buen rendimiento. Con la tecnología que se da, con los suelos que muchas veces son pobres, que hay que ir trabajando para que pueda llegar a su capacidad real para poder producir lo que generará una rentabilidad interesante al productor. Bueno, Sueli, nos decías que hoy en Villafranca, Alberdi, se va a realizar una actividad muy importante en donde estarán lanzando el sistema SIGOR 3 en esa comunidad. El sistema SIGOR es el sistema informático más grande del sector productivo, ya que se sabe que inclusive países del extranjero han venido a observar el funcionamiento de este sistema y tratando de imitar en sus respectivas ciudades todo eso que viene. Bueno, puntualmente, ¿qué es lo que se va a realizar hoy? Y vamos a llevar a la gente de Villafranca para que tengan también acceso y conocimiento sobre este sistema que vamos a implementar. O sea, esas oficinas zonales que están distribuidas alrededor del país están siendo informatizadas. Así mismo. Y hoy van a informar. La primera fue Yegros. Así. Pero tengo entendido que la segunda fue Capri Siguiente Ayes. Sí, señor. Y con esta de Villafranca, ¿cuántas oficinas zonales aproximadamente tiene Senasa? Y muchísimas, ahora mismo no. Pero no están recuerdo. En proceso de informatizar todas ellas. Sí, todas. Y hoy le toca, ¿cómo decirle? A la Secretaría de Villafranca. Sí, señor. Importante, respaldando mucho ese trabajo, porque anteriormente tenían que trasladarse, por ejemplo, los de Yegros hasta San Juan de Pomuceno. Así mismo. Un buen tramo es. Y ahora los de Villafranca, que dependían de otra oficina, de otra regional en realidad, sí, van a poder hacerlo en su propia localidad. Sí, señor. Qué importante de todo esto que estamos sabiendo. Gracias por compartir con nosotros los micrófonos de Amanecer Agropecuario. No es nada fácil muchas veces estar sentado aquí. A mí mismo me cuesta mucho todavía, y eso que ya hace unos cuantos años que estoy sentado a la diestra de don César Cabrera, y también ya con otros compañeros he tenido la oportunidad de trabajar. Pero cambiando un poquito de tema, volviendo al inicio de tocábamos, la piscicultura es una actividad muy importante que debe darse un impulso. Existe un plan nacional de acuicultura en donde se busca producir especies nativas como las... Se me fue otra vez la palabra. Hoy estoy un poquito raro. Exóticas. Nativas como exóticas, pacú, tilapia, surubí, son dorados muchas veces también, son los que son algunos de los rubros, que algunas de las especies que se crían bajo esta modalidad de trabajo. También esto ayudaría bastante a cuidar más los recursos hídricos naturales, ya que hoy día se drenan prácticamente, oye, colabe el río prácticamente con las redes que usan los pescadores, y uno cuando quiere hacer la pesca familiar no tiene otro recurso más que esperar mucho una buena pesca, más solamente esperar, porque muchas veces los buenos ejemplares han sido sacados con redes. Y también serviría esta actividad para la gente que vive cerca en la ribera de los ríos, porque en los periodos de veda ellos no pueden comercializar dichos, no pueden pescar en los ríos, tanto en las aguas nacionales como en las aguas compartidas. Y debería ser fomentado, estudiado también, porque no solamente la asociación de pescadores debería servir para pedir subsidios, sino que también debería buscar esa alternativa para esos miles de asociados que tienen en sus filas. Es una actividad que, decíamos, involucra a la familia. Esta actividad ha adquirido mucha importancia en la zona de J. Blogio Estigarribias, siempre quiero decir Campo 9. Y pues, hoy día creo que es una de las prioridades del nuevo viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, así también como potenciar la producción de miel, y también el fomentar esta actividad que venía realizando la FECOPRO junto con el Ministerio de Industria y Comercio, la producción de leche, habilitar cuencas lecheras. En Barbero también se tuvo una reunión no hace muchos días sobre este tema, en donde se va a potenciar esa, con el Viceministerio de Ganadería y la Asociación de Productores Lácteos de esa zona, se va a potenciar los aspectos que atañen a la producción, como ser la sanitación del ganado, la selección del ganado para la producción de leche, en donde si existen 150 productores y tiene mínimo cada uno 10 vacas y saca 20 litros por vaca, es un buen dinero que va a estar recibiendo en forma diaria. Y haciendo el cálculo en forma global, aún más interesante. Y sobre todo con una asociación que debe que podría generar esa asociación podría potenciar aún más el establecimiento lácteo que se encuentra a unos cuantos kilómetros de esa zona. Es muy importante, también todo eso se traslada a Campo 9, en J. Blogio Estigarribias, zona de Caguazú, donde hay una fábrica prácticamente ociosa, una gran industria ociosa que necesita de materia prima para poder lanzar una producción con más calidad, ya que hoy día se tropiezan con muchos inconvenientes a la hora de la producción láctea. Se requiere sanidad, manejo, higiene misma, es lo que engloba las primeras dos palabras que dije, así también el aspecto nutritivo, que es muy importante para que el animal pueda dar lo mejor de sí y producir con suma eficacia. Bueno, ya vamos cerrando prácticamente emisión de Amanecer Agropecuario en su día, en su quinta edición de la semana, ya siendo 5:24 minutos, con aquí en compañía de la señorita Sueli Medén, funcionaria de SENAGSA de la Dirección de Protocolo, que ya, como dije yo, muy temprano se despierta para poder asumir las responsabilidades que su jefe ha dejado durante sus vacaciones. Saludos al compañero Roger Cardoso y a todo el equipo que conforma esa dirección de comunicación del SENAGSA. Bueno, terminamos aquí en mesa de Radio 1. De nuestra parte será hasta el día lunes y los dejamos en compañía de Néstor Fleitas. Hasta el lunes. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. Ay, ¿qué te quita el dolor de espalda, Shera? Para el dolor de espalda, lo mejor es un quitador fuerte. Se me parte la cabeza. ¿Qué te quita el dolor? Para el dolor de cabeza, lo mejor es un quitador plus. Estoy en esos días. ¿Qué te quita el dolor? Lo mejor para los dolores femeninos es tomarte un quitador fem. Para cada dolor hay un quitador. Porque Quitadol tiene mayor potencia y rapidez que otros analgésicos comunes. Quitadol es de Lasca. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó la promo aniversario 20 años de tu querido diario Popular. El diario que más gente lee. Encontrá todos los días el cupón en la contratapa. Y participa todos los viernes de premios semanales de electrodomésticos. Heladeras, freezer, lavarropas.